estamos de regreso en el Top 20. A Cananea le mando un gran saludo. Voy a leer un correo electrónico a un amigo de Cananea que se ha comunicado con nosotros. Bastante curado, buena onda. Y a Cananea, a Ivette le mando un saludo. Dice, quiero felicitarte por el programa, está padre. Por favor, pon una canción de Sin Bandera, No Quiero Estar Sin Ti, se llama. No se llama No Quiero Estar Sin Ti, es la de Si Tú No Estás Aquí, ¿no? Es que la primera frase que dice, no quiero estar sin ti. Sí, ¿verdad? Órale. A Ileana Sol Montes de Navojoa le manda saludos. A Diana Perla Zulama Lupita, que nos gusta mucho tu programa. Bye, ok, Omar. Hasta luego. Gracias, Ileana Sol Montes, por escribirnos. Y a toda la gente que se da un tiempecito de entrar ahí a www.omardavila.com, de bajar el Top 20, de ponerse a escucharlo por internet y de escribirnos. Gracias. Top 20. Número 6. Se me ha acabado el tiempo de entrada y tenemos que irnos con otro éxito. El lugar número 6 de esta semana es de la quinta estación. Me muero. Pero por tus besos, por tu ingrata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Soñarte cuando más me haces falta. Pido por la mañana que a mi lado despiertes, enredado en la cama. Ay, cómo me haces falta. Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Tienes miedo y no es un buen momento para ti y para ti.

Que me digas que no. Aquí viene una dedicatoria a distancia. El Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Esta dedicatoria es una dedicatoria doble. Es una doble, porque el programa lo que hace es tratar de enlazar gente. Cuando tú le dedicas, haces una dedicatoria a distancia, perdón, le estás dedicando a alguien una canción que está lejos, por eso es la dedicatoria a distancia. Y aquí hay un claro ejemplo. Esto lo escribe Marcela, dice: hola Omar, soy de Cananea, pero te escribo de Hermosillo para pedirte una dedicatoria a distancia. Esta es para mi exnovio Roberto. Él está en Cananea. Tenemos una historia que nos hace identificarnos con una canción del Tri que se llama Las Piedras Rodantes. Entonces, por favor, te pido que la pongas. Hace ya algunas semanas que me vine a Hermosillo a estudiar y quiero que sepa que lo amo. Te cuidas mucho. Saludos. Ahí está. Esa es una dedicatoria a distancia. Pero, chequen ustedes esta otra, es: hola Omar, aquí reportándome, solo para pedirte que por favor, si me puedes en alguno de tus programas dedicarle a Marcela, pues ya no andamos, pero la extraño mucho, quisiera dedicarle Las Piedras Rodantes del Tri, y sí, que le digas que la amo con toda mi alma y que la extraño demasiado, pues ahí te encargo, mi estimado Omar. ¿Se fijan? Es el primero que leí es el de Marcela para Roberto Antonio, y el segundo es el de Roberto Antonio para Marcela, pidiendo la misma canción. Y voy a quedarles muy mal, porque la dedicatoria se las envío. Les envío todos mis grandes saludos y ojalá y se reencuentren Marcela y Roberto y se vuelvan a querer, pero la canción de Las Piedras Rodantes del Tri no la tengo. Pero les vamos a poner una romántica muy suave. Sé que no puedo elegir, recordando ahora días de otra latitud, frecuentando sitios donde tú estarás, repitiendo gestos y palabras que perdimos. Volveré a ti como cuando me fui. Tú dime si estás dispuesto a intentar. no puedo elegir. Volveré junto a ti. Volveré junto a ti para Marcela y Roberto Antonio. Ojalá y vuelvan. Me pidieron las piedras rodantes del Tri y ya sé más o menos por qué. O sea, la letra dice: las piedras rodando se encuentran. Algún día nos vamos a encontrar. Como no la tuve, les puse esta de Volveré junto a ti, que habla más o menos de lo mismo, en una versión un poco más romanticona, ¿no? Con Laura Pausini. Ya regreso con los primeros lugares. Escucha tú.